programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buen día, amigas, amigos. Buenos días. Estamos listos ya para una edición más de La Rayuela. Este día, martes 13 de marzo, martes 13. Bueno, en un momento más, durante el programa, conversaremos también de estos, ¿qué se diría, no? Estas ideas que tiene mucha gente de que, pues, el martes 13 es un mal día y hay una serie de frases, inclusive, que nos ponen alerta, ¿no?, para este día. Bueno, estas son cosas también que escuchamos en la cotidianidad. Les comento, amigas, amigos, para el día de hoy, tenemos algunos entrevistados. La primera entrevista del día de hoy tiene que ver con una rendición de cuentas, así es. Estará con nosotros el abogado Jonathan Quillupanqui. Él es el asesor jurídico de la Dirección Distrital 17D07 de Chillogallo, a la ecuatoriana. Y entonces, con muchísimo gusto, nosotros vamos a escucharle al abogado Quillupanqui. Igualmente, más tarde, pues tenemos otros entrevistados ya, pues estará con nosotros también la doctora Katie Wong. Ella viene desde Kansas y viene un poco a compartirnos esta semana cultural, esta semana artística, que se cumplirá acá en Quito, ¿no? Pues vienen tres expertos, tres maestros, músicos de formidable talla. Por lo tanto, pues la doctora Katie Wong hablará con nosotros de esta oportunidad que ha habido realmente de concentrarlos acá en Ecuador y, por otro lado, hacer un estudio sobre la obra de Luis Humberto Salgado, Luis H. Salgado. Bien, por otro lado, igualmente, amigas y amigos, estará con nosotros Gabriela Proaño, quien se especializa en plumilla. Es un emprendimiento maravilloso, fundas, objetos, en fin, hechos a plumilla, todo delicadísimo, una maravilla, ¿no?, que usted puede adquirirlo, hacer un regalo, además, en costos realmente asombrosos. Y Anita Escobar, que viene igualmente a comentarnos sobre su último trabajo, ¿no?, en cuanto al teatro y este arte de hacer marionetas y títeres para contarnos historias. Esto es lo que tenemos entrevistados el día de hoy. Y, por supuesto, arrancamos nosotros La Rayuela esta mañana recibiéndola, pues dándole la cordial bienvenida al abogado Jonathan Quillupanqui, asesor jurídico de la Dirección Distrital 17D07, Chillogallo, a la ecuatoriana. Abogado Quillupanqui, mil gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días a usted y a Casa de la Cultura, Casa de la Cultura, como todos los radioyentes. Bueno, para nosotros también como Dirección Distrital es un honor, es un privilegio poder estar aquí para poderles exponer sobre lo que ha sido nuestra rendición de cuentas. Perfecto. Yo creo que todos quienes estamos sujetos de una u otra manera, ¿no es cierto?, desde el sector público, tenemos esa obligación. Pero estará de acuerdo usted también, abogado, que pues qué importante sería que todos los ecuatorianos y ecuatorianas lo hagamos, ¿no?, seamos o no servidores públicos. Yo creo que esto de rendir cuentas es una forma también de protegernos individualmente, de saber lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo en los diferentes campos de la vida y como que todo esté muy claro, transparente, ¿no? Sí, claro. Bueno, evidentemente, como usted dice, es parte fundamental de todos los ciudadanos rendir cuentas, no solo el sector público, también lo debería hacer el sector privado, pero bueno, más sin embargo, el sector público estamos en nuestro deber, tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica de Control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces nosotros, claro, por ende hemos dado cumplimiento y rindiendo cuentas y indicando cuáles han sido nuestra labor, nuestra misión y también nuestros deberes como funcionarios públicos, ¿no? Esta mañana, ustedes saben, amigas, amigos, Distrital 17, DO7 Chillogallo, a la ecuatoriana, es, digamos que una unidad del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ¿no? Sí, claro, nosotros, bueno, la dirección distrital somos desconcentrados del Ministerio de Salud Pública, somos parte del Ministerio de Salud Pública, pero nosotros establecemos todo lo que comprende desde Chillogallo hasta la ecuatoriana en lo que es centros de salud, establecimientos de salud, tipo A, tipo C y una casa de confianza. Perfecto. ¿Sí? Vamos a escucharle, abogado Jonathan Quillupangui. Vamos a escuchar esta rendición de cuentas. Qué importante es realmente saber qué se está haciendo en los diferentes sectores, en los diferentes espacios de salud. Le escuchamos, por favor, adelante. Bueno, nosotros como dirección distrital, bueno, primero que nuestra misión es dirigir, guiar y establecer todo lo relacionado a la salud hacia los ciudadanos, hacia la ciudadanía. Nosotros para esto contamos con 17 centros de salud tipo A, un centro de salud tipo C, y también está a nuestro cargo una casa de confianza que se encuentra ubicada también en el sector de Chillogallo. ¿A qué llamamos casa de confianza? Discúlpeme. Casa de confianza nosotros llamamos a un centro de privación de libertad de mujeres con niños preferenciales. Sí, están en grupos vulnerables básicamente. ¿Niños preferenciales se llama a...? La casa de confianza, como le explico, ahí se encuentran personas privadas de la libertad con niños que todavía dependen de su cuidado. Niños muy chiquitos, muy pequeños. Perfecto. Hasta puede ser de hasta 8 años, 10 años. Entonces ahí están las madres. Perfecto. Para que los niños no puedan estar lejos de sus madres y puedan darse el debido. Claro, ¿no? Que sí. Gracias. Dentro de los 17 establecimientos tipo A, nosotros presentamos una cartera de servicios como es enfermería, odontología, obstetricia, psicología. También promovemos acciones de salud pública, también salud mental, y también vale recalcar que nosotros contamos con la farmacia institucional en cada uno de nuestros centros de salud para poder dar el medicamento necesario a nuestra ciudadanía. En el tipo C contamos con la misma cartera de servicios, adicional a la psicología clínica infantil, ecografías, obstetricias, médicos alternativos. También contamos con pediatría adicional, contamos con nutricionistas. Contamos con una maternidad de corta estancia, un laboratorio distrital y radiología de baja complejidad, ambulatorio intensivo. ¿Sí? Este centro de salud tipo C, vale recalcar que está abierto las 24 horas del día, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, en lo que es consulta externa. En lo que es emergencias, está las 24 horas de domingo a domingo, los 365 días del año. Los centros de salud tipo A, estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde en lo que es consulta externa, ¿sí? Bueno, en lo referencia a nosotros como dirección distrital 17D07, abarcamos una población total de 379.765 habitantes, ¿sí? Entre los cuales 197.274 son mujeres y 187.025 son hombres, ¿sí? Entonces estamos, vale recalcar que nosotros como dirección distrital somos un establecimiento de salud, establecimiento de primer nivel, lo que comprende establecimientos de salud y quienes también la integran, ¿no? Bueno, en este caso el primer nivel de atención de salud somos como decir la puerta de entrada para lo que es la salud, en este caso, es decir, por donde nosotros entran cualquier tipo de patología y posterior a ello se envía a segundo nivel, tercer nivel o cuarto nivel según la complejidad de... De esta cifra que usted nos da, ¿sí? ¿Podemos tener un registro? ¿Sabemos cuál es la enfermedad, digamos? ¿Cuál es el daño por el que más se asiste al hospital? ¿Asiste al hospital a población? ¿Gripes, estómago, influenza? ¿Qué será? Bueno, verá, en este caso, claro, nosotros la morbilidad atendemos en un 160... hemos atendido alrededor de 161.972, es decir, pacientes que van con enfermedad para que se pueda curar. Pero vale recalcar que también las consultas en prevención nosotros las hemos aumentado en 189.481, es decir, un 53.90%. Es decir, nosotros atendemos más prevención que morbilidad, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, vale recalcar que el total de atenciones en el año 2017 fue de 351.453, tanto en morbilidad como en prevención. También tenemos que tener en claro que nosotros hemos realizado también aumento de personal en lo que viene la dirección distrital a partir del año 2017 en los meses de noviembre y diciembre, que bueno, es a donde se enfoca nuestro director a partir de cuando empezó su gestión. Claro, vale recalcar que hemos aumentado el 58% gracias a la 58 profesionales gracias a la ayuda de la coordinación zonal. Es decir, ahora en cada centro de salud tenemos un médico especialista familiar. Sí, o sea, ya no es necesario que vayan a, como se hacía anteriormente, que vayan a centros de salud donde solamente había un especialista, sino ahora cada centro de salud tiene su especialista. Tiene su especialista, por lo cual es muy importante también que tengan claro la ciudadanía que ahora cuentan con su médico especialista dentro de su barrio, dentro de su centro de salud, y ya no necesariamente a los anteriores establecimientos de salud. Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros el abogado Jonathan Quillupangui, asesor jurídico de la Dirección Distrital 17D07, Chillogallo, a la ecuatoriana. Y como ustedes están escuchando, precisamente está haciendo una rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho esta dirección distrital en este año? Y, por supuesto, los avances, los logros que han tenido. Y vamos a seguir escuchando lo que más tiene que decirnos. Bueno, el anterior año ha sido un año en los que la dirección distrital, también vale recalcar que el monto de su presupuesto lo ha efectuado en un 99.93%, casi en su totalidad. Esperamos que este año llegara al 100%, pero bueno, el grado de aceptación es bastante alto, al igual que lo que viene a ser el número de pacientes encuestados. Hemos llegado a un total de 89.93% igual de aceptación, es decir, estamos con un alto grado de aceptación en lo que es la capacidad de los pacientes encuestados, vale recalcarlo. Bueno, sin embargo, esperamos que este año mejoremos la situación. Bueno, también hemos prestado lo que es atención a mujeres embarazadas con controles perinatales de un total de 23.179, 6.824 como primera vez y 16.355 como subsecuentes. Partos de libre acompañamiento, 1.160, muertes maternas evitables hemos tenido cero, y muertes neonatales evitables también hemos tenido cero. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado bastante como dirección distrital, ¿sí? Bueno, vale también hablar del fortalecimiento de las capacidades del talento humano. Pues los funcionarios, también se ha capacitado a funcionarios para lo que es atención y derechos en personas con VIH en un total de 678, los funcionarios con normas de protocolos de atención integral de violencia de género en un 536, y los funcionarios captados de acuerdo al acuerdo ministerial para el acceso de métodos anticonceptivos un total de 536 personas. ¿Sí? El personal que tenemos por denominación dentro de nuestra dirección distrital, vale recalcar que son médicos especialistas en medicina familiar, médicos de primer nivel, ginecobstétricos, pediatras, fisiatras, acupunturistas, homeópatas. También contamos con médicos rurales que son establecidos también por el Ministerio de Salud Pública, obstetras, odontólogos, enfermeros, paramédicos, y ahí también contamos con psicólogos clínicos. El distributivo total de nuestro personal viene siendo de contrato colectivo, que son personas amparadas bajo el régimen de Código del Trabajo, tenemos un total de 43 personas. contratos de servicios ocasionales, tenemos un total de 123, personal con nombramiento permanente, 154, nombramiento provisional es 118, también los médicos de médicos rurales contamos con un total de 86 y también tenemos médicos de vengantes de beca, que son una totalidad de 12 funcionarios. Es realmente es un trabajo arduo, ¿no?, el que se ha realizado, y las cifras realmente revelan un, ¿qué diría yo?, un compromiso súper fuerte con la comunidad, ¿no?, y además un empeño en cumplir con la meta que se han propuesto. Nos acompaña esta mañana también Rocío Soria. Ella pues es una comunicadora, escritora también, y ha estado vinculada a estos temas de salud por muchos años, con mucha experiencia. Está con nosotros, quiero agradecerle su presencia acá. Rocío, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días y muchísimas gracias por siempre tener abiertos estos espacios para nosotros. Claro que sí, lo hacemos con muchísimo gusto. Desde el área de comunicación, ¿qué es lo que debería saber la ciudadanía? Bueno, desde el área de comunicación, primero quisiera recalcar esto del laboratorio distrital, sí, que nosotros tenemos ahora un laboratorio equipado, es un solo laboratorio para servir a todo el distrito. Entonces es un laboratorio súper bueno con equipos de última tecnología donde la gente puede acudir a realizarse varios exámenes. Como comunicación, nosotros lo que realizamos es llevar el médico a la comunidad a través de espacios radiales. Eso es una de las cosas que son súper importantes. Claro, es fundamental, para, ¿no?, la prevención sobre todo. Claro. Ajá. Que sí. Bien, y hablaba el abogado Quillupangui que en este último tiempo pues se han incrementado el número de personas, de personal, ¿no?, para esto. ¿Qué pasaba antes? ¿Conoces tú qué pasaba antes? Había muy poco personal para atender de pronto un espacio tan grande como es la ecuatoriana, por ejemplo, Chillogallo. La demanda de pacientes siempre ha sido alta en el sector público, en la claro. atención primaria, que es en la que nosotros estamos, que es la, como decíamos, la puerta de entrada a la salud pública. Entonces, este aumento de personal ha sido una cosa muy importante porque se puede atender a más personas de una mejor manera si tiene más tiempo para atender al paciente, para hacer una atención más personalizada con el paciente. Qué bien. Abogado Quillupangui, sin duda alguna quedan todavía algunas tareas por hacer, ¿no? Sí, claro. Bueno, evidentemente todavía tenemos que avanzar, lo estamos recorriendo el camino en conjunto con nuestro director, que bueno, es nuestro líder a la cabeza, pero como usted podrá ver, como el tiempo que está, pues hemos avanzado bastante. Como le explico, el hecho de haber incrementado un médico familiar por cada centro de salud es un avance bastante grande. Claro. Tener en el laboratorio de nuestro centro de salud tipo C tecnología de punta, lo cual ya no es necesario que ahora los pacientes vayan a retirar sus exámenes, sino que va directamente al médico que lo atendió. También es un avance formidable, pues, claro, que lo ha realizado la dirección distrital. Y pues bueno, esperemos seguir avanzando en cada uno de nuestros. Coméntenos, en este laboratorio, ¿qué exámenes nomás se pueden hacer? Bueno, son exámenes especializados. No tenemos así el dato porque no ya, somos médicos, entonces no, realmente los exámenes es una larga lista de exámenes. De acuerdo, pero en todo caso sí, en todo caso las personas saben que tienen una puerta abierta, ¿no es cierto?, a este laboratorio donde a lo mejor nos quitan esa molestia, esa cuestión de tiempo de ir a un lado a otro porque en ese centro de salud no hay la disponibilidad de hacer exámenes, por ejemplo, que pasaba, ¿no? Claro, o sea, bueno, es como le explico, todo es ahora digitalmente. Qué entonces maravilla. Usted va directamente donde su médico le indica qué examen tiene que realizarse, pues usted se dirige al laboratorio, se realiza el examen y pues obviamente luego no tendrá que venir después. Ojo, que hay que recalcar que el resultado del examen es de un máximo de 24 horas que lo estamos entregando. Bien. Entonces, cuando entregamos, antes se entregaba al paciente, pues hoy no, hoy directamente va vía digital al médico. Cuando tenga la cita con su paciente, pues el médico ya tiene su examen, no es necesario que el paciente se dirija a retirar y evitamos toda esa clase de inconvenientes para el ciudadano. Le seguimos escuchando, ¿queda algo que compartir todavía con nuestra ciudadanía? Bueno, Entre tantas cosas tenemos que, bueno, ahora también la Red Pública Integral de Salud, que también es parte del Ministerio de Salud Pública, como de la Dirección Distrital, que la integran lo que es el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISFA, y el ISPOL, en lo cual los pacientes referidos han sido de un total de 161.972. También, bueno, estamos contando con un tamizaje neonatal de recién nacidos vivos de 4.637. También vale recalcar que tenemos recién nacidos con diagnósticos tempranos, lo que es galactemia y hiperplasia de cero, tamizaje de auditivos de 1823 y usuarios con factor de riesgo referidos al segundo nivel de 126 personas. ¿Sí? También, bueno, vale recalcar que la dirección distrital se encuentra calificando personas con discapacidad y las cuales dentro de ellas las recalificadas han sido de 1.197, se han entregado ayudas técnicas en un total de 57 en el año 2017, que hablamos de ayudas técnicas, lo que es para personas obviamente con discapacidad, lo que es sillas de ruedas, todo lo que es necesario para el buen vivir de ellos, ¿no? Se ha entregado un total de 57. Hemos hecho también un seguimiento a los usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara en una cantidad total de 250 pacientes. Bueno, también vale recalcar que nosotros hemos y seguimos trabajando con la comunidad, para lo cual nosotros también contamos con 7 establecimientos de salud de servicios inclusivos amigables, los cuales son Pueblo Unido, El Tránsito, San Luis, Marta Bucarán, Chillo Gallo, La Inmaculada y Caupicho. También se ha realizado la gestión de desechos sanitarios en establecimientos de salud, sí, lo que es planes de buenas prácticas ambientales, etapa invernal elaborados, usuarios internos y externos capacitados en el manejo de desechos sanitarios. Bueno, vale recalcar que en lo que es las campañas de salud, lo que es prevención y de enfermedades, las unidades de promoción y provisión han trabajado en cantidades bastante altas, por lo cual nosotros hemos reducido el número de pacientes con enfermedades y hemos aumentado el número de casos de pacientes que vienen más a situaciones de prevención. En lo que le comentaba, lo que es en los trabajos con la ciudadanía, pues la dirección distrital trabaja con comités locales de salud, dentro de los cuales nuestros comités locales de salud conformados son un total de 19, entre los cuales los embarazadas, visitados y reportados por Guardianes de la Vida, que es una estrategia de 1000 días, hasta la fecha se cuenta con 144, y en Escuela de Formación Ciudadana implementada aprobaron un total de 239 personas, ¿sí? Los espacios saludables son de un total de 50%, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a todo lo que hemos realizado, más sin embargo vale recalcar que dentro de las acciones emprendidas también hemos realizado casas abiertas por las diversidades sexuales dentro de los centros de salud de Chillo Gallo y la capacitación sobre las diversidades sexuales. Aparte del centro de salud, también las hemos realizado con los centros distritales de salud. En casos de salud mental también vale recalcar que hemos trabajado también en lo que es con Consejo de la Judicatura, en lo que es violencia intrafamiliar, de género, y también en parte de esto ha estado también apoyando al Ministerio del Interior. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros esta mañana el abogado Jonathan Quillopangui, asesor jurídico de la Dirección Distrital 17 de O7 Chillo Gallo a la ecuatoriana. Como decíamos, sí, son parte del Ministerio de Salud en esta área de referencia, y pues han querido y agradecemos su confianza en hacer esta rendición de cuentas aquí en La Rayuela. Queremos nosotros hacer público a la Dirección Distrital 17 de O7, porque además ellos han permanentemente colaboran con nosotros, hacen un realmente... ¿qué les digo yo? Aportan a la comunidad desde La Rayuela. Recuerden ustedes, ha estado con nosotros acá la doctora Salazar, que por 3-4 semanas compartió con nosotros este tema tan importante, ¿no?, como psicóloga. Y entonces, inclusive nosotros habíamos propuesto y habíamos compartido la importancia de tener estos profesionales acá y seguir haciendo un trabajo conjunto. Mil gracias, gracias Rocío por acercarnos realmente a este espacio médico de nuestra ciudad. Gracias abogado Quillopangui por estar con nosotros, estamos a la orden, esta es la casa de ustedes, así es que quizás que esta colaboración mutua pues pueda seguir, tengamos profesionales de la salud con nosotros, será un placer siempre recibirles. Sí. Muchas gracias Bechita, siempre por

escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, amigas y amigos, son las 9:52 a.m. y está con nosotros nuestro siguiente entrevistado. Se trata de don Miguel Gaviño. Y bueno, fuera de micrófonos hablábamos de que esta entrevista se origina cuando, en realidad, en el escritorio de una dama amiga, pues veo una funda, un adorno realmente muy particular, muy bello, ¿no? Muy ¿qué les diría yo? Muy delicado, realmente diferente a todo lo que nos acostumbramos a ver y a precisamente tengo acá ahora en mis manos esta fundita que fue el inicio de esta del camino a esta entrevista. Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y esta es la cúpula de la compañía. Es una pintura hecha a plumilla. Entonces, realmente había la necesidad de invitarlo a quien hace estas maravillas. Es Miguel Gaviño, que esta mañana está con nosotros. Quiero agradecer igualmente a Gabriela Pazmiño ese contacto, esa buena voluntad de compartirnos este tiempo, ¿no? Así es que mil gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidos. Miguel, gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes, les agradezco mucho por habernos tomado en cuenta. Gracias. Bien, hagamos un poquito de historia, Miguel. Bueno, este trabajo realmente, cualquiera que lo vea realmente va a decir lo mismo. Es una finura, es una maravilla, ¿no? Y queríamos comenzar desde el principio. ¿Usted nace en Quito? ¿Es quiteño? Sí, quiteño. Somos de familia quiteña, sí. ¿Y su mamá, su papá, quiénes fueron? Mira, mi madre es de quiteña, es de San Juan, es Marta Ponce. Ya. Sí. Mi padre es Ángel Gaviño, él es un artista, de él es de quien heredé, de quien aprendí, de quien tengo ese don, ¿no?, que Dios le puso a él y inmediatamente eso fue transmitido a mí. Entonces, para mí... Me contaba que su padre era calígrafo. Sí, él trabajó hasta los 80 años de calígrafo, le comenté. ¡Qué formidable! Fue increíble, es increíble, todavía vive él. Entonces, en honor a todo lo que también él ha hecho en su vida, yo lo que hice es coger su arte para empezar a darle a conocer, pese a que él ya fue conocido en su tiempo. Él tuvo casi un producto medio similar, parecido, en unas plumillitas que él hacía, pero en baldosa, le comento. Una baldosa que tenía un marquito de madera calado. Eran unas verdaderas obras de arte, porque en ese tiempo él hacía una a mano. En realidad este trabajo que usted ve es una reproducción de cada una de las plumillas que me tocó a mí volver a rehacer, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Su madre artista también? No tanto artista, pero para el hogar, una belleza. Maravilla, el hogar, como sí, aquellas madres, ¿no? De esos tiempos. Así es. Por supuesto. Entonces su infancia se desarrolla ¿en dónde? ¿En el centro histórico de Quito, en San Juan? Sí, entonces ellos cuando se casaron fueron a vivir a la Magdalena. ¿Ya? Pues, bueno, al principio vivimos nosotros en arriba en el hermano Miguel. ¿Ya? Y ahí pasamos a nuestra casa propia en la Magdalena. Nosotros vivimos más o menos unas dos cuadras de los famosos motes de la Magdalena. ¿Ya? Así es donde nosotros, ahí me desenvolví en el colegio Paulo VI. Y dentro de este tiempo, Miguel, ¿usted ya sentía realmente que el arte pues era parte de su diario vivir? Porque bueno, cuando somos pequeños todavía apostamos a muchas cosas, ¿no? Pero claro que sí. ¿Qué pasó con su infancia, su adolescencia? ¿Usted ya era artista? Sí, mira, tengo unas anécdotas chiquitas, bueno, hay varias, ¿no? Pero unas que me impactaron mucho es que, como yo sabía dibujar en el colegio, había siempre esos eventos donde había concurso de pintura, de dibujo. Entonces yo, de un calendario que era pequeñito, tipo de bolsillo, ¿ya?, le saqué a un Murialdo, le hice en acuarela. Uy. más o menos de un pliego de 100 por 70. Imagínese. Entonces, les encantó a los padres del colegio Pablo VI, donde yo estudiaba. Ganó el concurso, pero el jurado dijeron de que como mi padre era un artista, no había sido yo el que hice. No me dieron el valor que era. Le dieron el premio a otra persona. Y total es que el rato de que yo fui a querer retirar mi trabajo, se habían llevado mi trabajo y el del primer premio quedó ahí. Entonces, cosas, así, ¿no? Pues, sí. Anécdotas de la vida. Una de las anécdotas que claro yo que sí. Sí, entonces yo empecé a dibujar. Me gustaba, me encantaba, hacía caricatura. Entonces me encantaba el arte. Tal es así de que yo me entré, yo quise ser arquitecto. Entré a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, a la vez que ya empecé a trabajar en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, por el año 82 más o menos. Entonces, algo de problemas de salud no me permitieron terminar mis estudios de arquitectura, donde ahí también yo tuve un poco de representación dentro de lo que dibujaba. Todos los artes que yo hacía, todos los dibujos que yo hacía, fueron a participar con gente que ya estaba por salir de la Universidad de Arquitectura. Formidable, ¿no? Es decir, había ese... Ya estaba. Ya, el arte sí, estaba ahí. Sí, así es. Bien, ¿ha participado fuera del país? ¿Ha habido esa oportunidad de viajar, de enseñar su arte fuera de las fronteras? No. Como yo le comentaba, como yo fui un empleado no público. Había... No tuve la oportunidad, no había tiempo, así es, ¿no? Sí. Sí, no había sí. ese tiempo. Bueno, y también años anteriores era realmente difícil viajar, ¿no? Sí, es que, sí. Digamos, estas últimas, no sé si decir esta última década o dos décadas, es que pues todo el mundo viaja y es tan sencillo, a un lado, al otro lado, regresan, se van de nuevo, en fin. Sí, claro. Pero antes no había esa posibilidad. No viajar había tanta... era un sueño. Era un sueño, ah, claro. Sí, era un sueño, sí. Entonces... Sí, se me hacía difícil. Yo quise, cuando yo recién me gradué, yo le iba a pedir a mi papá que me mande donde mi tío en Estados Unidos. Yo no quería estar aquí. Justamente por tratar de expresarme un poquito más en el arte, pero con la supuestamente tecnología y conocimientos del primer mundo también, ¿no? Claro. Entonces, no fue posible. No, mi padre no me quiso soltar, mi madre. Peor. Entonces, esta mañana estamos compartiendo con don Miguel Gaviño. Esta maravillosa, ¿qué les digo yo? Posibilidad de hacer arte, trabajos hermosísimos, ciertamente. Vamos a difundir un poco más qué está haciendo él, de dónde viene. Agradecemos nuevamente a Gabriela Proaño por hacer posible, ¿no?, que esta visita se dé. Debemos atender unos mensajes en este momento. Por favor, atentos, aquí viene nuestra agenda cultural, nuestras cuñas que tienen que ver con el arte, con la cultura. Y regresamos enseguida. Sí. Perdón. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria del doctor Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 20 y 21 de marzo, 16 horas. Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional. Jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Una invitación del colectivo Memoria, del doctor Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria del doctor Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 20 y 21 de marzo, 17 horas. Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional. Jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Una invitación del colectivo Memoria, del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Te apasiona el cine experimental? La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Sociedad de Cine Experimental presentan 5 largometrajes emblemáticos del cine experimental de los últimos años. Los mismos que contarán con la presencia del director y fundador de Sociedad de Cine Experimental. En el marco de esta muestra se exhibirá una selección de cortometrajes de Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Italia, Costa Rica, entre otros. Del miércoles 14 al domingo 18 de marzo, sala Alfredo Pareja 10 Canseco. De lunes a viernes, en el horario de 17 horas y 19 horas 30. Sábados y domingos, 16 horas, 18 horas y 18 horas 30. Entrada libre. Le esperamos. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de regreso ya, son las 10 de la mañana con 5 minutos y nos acompaña Gabriela Pazmiño y Miguel Gaviño con este emprendimiento maravilloso, Plumilla, en diferentes elementos, digamos así, ¿no? Acá vemos un reloj hermoso, ciertamente, con un vidrio, templado. Tenemos unas fundas que pueden servir como para regalar joyas de pronto, otras para dulces. En realidad hay unos platos decorativos que acaba de indicarme Miguel, fabulosos, maravillosos. Entonces la verdad es que acá en Ecuador no hay nada que hacer, hay mucho talento, ¿no? Hay mucho arte en las manos de nuestros ecuatorianos, digamos así, de nuestros hermanos, maravillas. Acá pues tenemos este, igual un promocional, dice Quito Colonial, dulces souvenirs, iglesias y rincones de Quito, graficados en Plumillas, bellísimo. ¿Dónde están ubicados ustedes? Bueno, nosotros en sí, nuestro taller tenemos abajo en el Valle. Ah, en el Valle de los Chillos. En el sector de Conocoto, sí. ¿Y un almacén también junto al taller o más bien no todavía? No, la oficina, una oficina es la que tenemos, o sea, el taller es el que tenemos abajo en el Valle. Ya. Las oficinas están ubicadas en el sector del Amazonas y Vicente Cárdenas. Nosotros ahí atendemos, es justo atrás de la Clínica de la Mujer, y atendemos precisamente con horario, con agenda, porque nosotros estamos en el taller. Perfecto. Y es mejor coordinar y negociar y tratarles de enseñar todo lo que tenemos y que admiren el detalle de la plumilla y se les explique, porque tenemos algunas cosas que indicarles. Claro. Ahorita estamos empezando con una colección solo de iglesias, que tenemos las plumillas, tenemos también diversificadas en algunos materiales, pero también tenemos proyectos en otros lugares, de otras calles y eso. Perfecto, maravilla, maravilla. Sí. Qué placer realmente recibirles acá en nuestro programa, queridos amigos, y ciertamente vamos a seguir promocionando este trabajo de Plumillas de Miguel Gaviño. A propósito, Miguel, el apellido me suena tan no común para Quito. Pensé que era algo de Colombia o algo así. De Brasil. Ah, o Brasil. Algo así. Sí, igual me ha dado mucho. Cada vez me toca repetir dos veces mi apellido. Puede ser, claro, claro. Así es, sí. Miguel Gaviño, él es quiteño. Nosotros queremos proponer un nuevo encuentro con ustedes que nos permita un poco adentrarnos ya en el trabajo de la plumilla, en el emprendimiento como tal, con un poquito más de tiempo. Realmente en radio el tiempo se nos va tan rápido, ¿no? Así es, claro. Tan rápido, pero pues si ustedes me aceptan vamos a hacerlo a finales de marzo, un tiempo más grande para que podamos, ahora que ya conocemos un poco de qué se trata esto, poder dedicar el espacio que corresponde. ¿Les parece? Encantado, claro sí, que sí, sí, muchas gracias. Más bien, bueno, ahorita quiero agradecerle, sí, por la invitación, la oportunidad y también, pues, le trajimos un presentito. ¡Uy! ¿Sí? Esto lo caramba, y si miran lo que dice este presente. Entonces, es para usted, para que también es un recuerdo de qué lo que nosotros hacemos. Muchísimas ¿no? gracias, muchas gracias. A lo mejor está ahora Patricio Álvaro escuchándonos. Me encantaría que viniera nuestro coordinador acá a la cabina, porque esto ciertamente debería quedarse para la radio. Es una belleza, ¿no? Sí. Mil gracias, la gentileza de ustedes. Y entonces, sí, ahora vamos a ponernos de acuerdo. Hablar de esta técnica, ¿no? La plumilla, hablar de caligrafía. Claro, del arte. Del arte en Quito, historia, ¿no? De historia, claro. Del Colegio de Artes y Oficios, por ejemplo. Claro. ¿No? Sería formidable hablar de todo esto. Muchas gracias, su presencia acá. Bienvenidos, esta es su casa. Mil gracias. Le agradecemos de corazón y gracias también. Tengo que dar primero las gracias a Dios que nos ha permitido este momento. Claro que sí. Este momento es hermoso, cedido por Dios. Así gracias es. A ustedes también que nos han permitido esta oportunidad grande y nos volveremos a ver en una nueva oportunidad para contarles con muchísimo más, claro gusto. Sí. Mil gracias. Nosotros nos vamos a la música y volvemos con más de La Rayuela. You need me. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of her name, when it's only a all I ever knew.

por el contenido, por el fondo, ¿no? Nos va a hablar un poco de esta experiencia que tiene que ver mucho con su tesis de grado. Dianita, un abrazo grandote. Bienvenida siempre. Qué lindo, gracias, gracias. Estos espacios me cogieron desde muy niña porque mi mamá trabajaba aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura, así que para mí la Casa de la Cultura es un espacio muy agradable. Y gracias por la invitación. Les cuento que lo que yo estoy haciendo es una tesis de maestría en dramaturgia, porque estudié dramaturgia en Argentina, y parte de mi tesis es la escritura de una obra de teatro. Entonces escribí una obra de teatro llamada Todo en un día, que está basada en el caso de feminicidio de Karina del Pozo, y de las dos argentinas, las muchachas que murieron en Montañita, Marina Menegazzi y María José Coni. Es una obra de suspenso, es un drama de suspenso, decían la otra vez, porque la presentamos en la Universidad Andina, que es un suspenso de terror, ¿no? Porque al hablar de que nos están matando como mujeres en el mundo, van ya 18 muertes por feminicidio en el Ecuador y recién vamos en febrero, en lo que va de este año. Entonces, esta obra está haciendo unas lecturas dramatizadas que son para socializar a diferentes grupos objetivos la obra y para recibir una retroalimentación que luego me permitirá escribir varios capítulos de mi tesis. Entonces, lo lindo de esto es que hicimos una especie de radioteatro, es una lectura muy actuada, con música, que crea las atmósferas, los ambientes adecuados para hablar de este tema, ¿no? Que es un tema que se está tomando el mundo, la violencia en todo sentido y más aún la violencia en contra de las mujeres. Mira que han pasado tantos, diría yo, decenas ya de años y es un tema que, por desgracia, está absolutamente vigente, ¿no? Y entonces, fíjate, ha habido una lucha de mujeres que estuvieron antes que nosotros, inclusive formidables, nuestras mismas abuelas, madres, en fin, que realmente han puesto todo de su vida realmente para luchar, para seguir este camino, diciendo ya no más, o sea, paren con eso. Pero qué difícil ha resultado, y seguimos hablando de lo mismo. Me parece formidable precisamente que hayas escogido este tema, porque no son suficientes ya las campañas que se han hecho. En algún momento yo decía en este micrófono, creo que ya se trata de una cuestión de dos, o sea, de hombres y mujeres juntos, de luchar por eso, ¿no? No las mujeres contra los hombres, sino los hombres y las mujeres en esta en pedir basta de violencia para el mundo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Salomé, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Pues la verdad es que yo siempre me quedo corta de palabras al hablar de temas así, porque se trata de una violencia que está en el aire, que está en el ambiente, que a veces uno mismo o una misma la ejerce, en la medida en que uno no se da cuenta del momento en el que está hablando mal de una mujer porque fue violentada, o en el que está solapando actitudes machistas, sea de un hombre o de una mujer, que son cómplices de la violencia, del feminicidio, de que a una mujer la golpeen, de que la violen. Entonces es un tema que personalmente me ha topado bastante también. Ajá. Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. A ver, hablar sobre estos temas siempre es difícil y muy, muy doloroso a la vez. Porque en la sociedad en la que vivimos está el machismo tan arraigado en cosas que nos parecen tan comunes, tan normales, ¿cierto? Desde la forma en la que hablamos, desde la forma en la que nos referimos a otras personas. Entonces, cuando empezamos a hacer todo este trabajo con Diana, ensayar toda esta cuestión del radioteatro y un poco investigar también qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, qué es lo que sigue pasando, a mí me ocurrió algo muy, muy extraño que me parece que debería ocurrirnos a todos, hombres, mujeres, todos los ecuatorianos, que es que me empecé a dar cuenta de todos estos micromachismos y machismos que existen en nuestra sociedad. También me empecé a dar cuenta que estamos rodeados de muchas, muchas prácticas que atentan contra la seguridad de la mujer como tal, en nuestra sociedad, en la calle, es cuestión nomás de irte a un bar, irte a una discoteca para darte cuenta que cuando es muy muy común, todos los hombres que me están escuchando lo sabrán, que es muy común que si un amante dice no, por ejemplo, le dices bailemos, te dice no, a ti él no te importa, tú lo que quieres conseguir, y esa es una actitud tan común, tan arraigada y tan peligrosa a la vez. Es que es terrible la cosificación de la imagen de la mujer, ¿no? Estamos en una sociedad de marketing, de consumo, en donde la mujer se ha convertido como imagen en una cosa más que sirve para la satisfacción y el hiperexcitamiento de los hombres, ¿no? Entonces no se ve el ser humano que hay detrás. Y es terrible porque en los casos de feminicidio, yo he estado investigando, son casos que se dan mucho más en edades de 18 a 28 años. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo para que en esa edad, que es la edad del amor, que es la edad de no sé, la búsqueda de la sexualidad, del erotismo, lo que tengamos como respuesta en esta cultura es la violencia, es la muerte? Si no eres mía, no eres de nadie y entonces te mato. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Por qué la gente de esa edad o en general, porque también hay casos de otros feminicidios perpetrados por gente mayor, qué está pasando? ¿Por qué no podemos respetar el cuerpo del otro y creemos que es de nuestra propiedad y por lo tanto podemos matarlo, ¿no? Así es. Esta mañana, amigas, amigos, Diana Borja, Pablo López, Salomé Benalcázar. Yo quiero pedirles la posibilidad de escucharles a ustedes en estos textos, ¿no?, que tienen preparados. Sería formidable, ciertamente. Gracias. Tenemos dos escenitas muy pequeñas. Perfecto. Parte de la obra, Todo en un día, escrita por Diana Borja. Vamos a hacer ahora una pequeña lectura, un poco dramatizada, de dos escenas de esta obra. Entonces, vamos a ver cómo nos sale. Perfecto, les escuchamos. Autostop. Suena el viento de la noche y al borde de una quebrada en una carretera de madrugada, Karina aparece desarreglada. Se pone en su lugar su blusa, mira hacia donde vino y hace autostop. Se escuchan autos que pasan, pero ninguno para. Karina. No entiendo nada. Me palpita el cuello. Tengo miedo de abrir los ojos y no encontrarme. Lo raro es que no me duele nada. Creo que algo chocó contra mi cráneo. No recuerdo nada. Solo quiero que amanezca y que alguien venga por mí. El tiempo se hace largo. Ya han pasado varios días. Me arrulla el sonido incesante de los autos y luego me perturba. Espero que alguien me encuentre. No, ya se fue. Ahí viene otro. No, ya se fue. ¿Qué hora será? Es raro. Quiero hablar y no me salen los sonidos. No entiendo nada. ¿Qué me pasa? Hay lapsos en los que parece que duermo y en otros me siento cada vez más ligera. Como un globo de helio. Sí, me estoy hinchando. Parece que quiero salir volando. Recuerdo las cosas por partes, fragmentos quebrados, como la vía de un tren interrumpido. Hay un zombie agarrado de mi cuello. Quisiera volar como un globo blanco y ver cómo me veo desde arriba. ¡Chachay! Hace un frío rompehuesos. Eso creo. Solo escucho el silbido del viento. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Voy y vengo, vuelvo y voy. No sé. Todo se vuelve blanco. Ella desaparece por la avenida. Esta es una de las escenas Es una obra fuerte. Recordemos que a Karina la encontraron en la quebrada de Llano Chico, violentada de maneras perversas. Entonces, lo interesante de la obra es que nunca hay violencia explícita. No hace falta decir cómo murió, ni recrear la manera terrible en la que la mataron, 3 contra 1, sino más bien es una revalorización, en donde Karina viene y es la policía, es el detective de su propio caso. Viene del más allá a investigar por qué la mataron, por qué no le dejaron envejecer, por qué salió un día de su casa a buscar trabajo, una muchacha de 20 años, y no regresó mal. Entonces, un poco desde ahí también, hablar desde los muertos, me llevó a mí a encontrar en el tiempo de los muertos a todas las otras muertas con las que ella se encuentra, y eso, ese hallazgo, porque mi profesora ahí en la maestría me decía, pero ¿desde dónde vas a contar la historia? Si tú cuentas lo que ya sabemos en los medios de comunicación, y no has hecho nada, preferible agarro la crónica policial y la leo. Entonces siempre te pedía contar la historia desde otro lado. Entonces es interesante eso también, porque ella, como está en el mundo de los muertos, ella puede irse al pasado, regresar al presente, entrar a las habitaciones de ellos para confrontarles y por qué no le dejaron envejecer. Un poco por ahí. Ahí tenemos otra también que también te podemos interpretar un ratito, la vamos a buscar. Perfecto. Esta obra se llama Todo en un día, ¿no? Y Diana Borja pues ha tenido esta iniciativa ciertamente, y la verdad es que en este fragmento tan tan pequeñito que escuchamos, a uno le paraliza, ¿no? El cuerpo realmente conmueve ciertamente. Y nosotros queremos pedirles, por favor, para concluir con esta entrevista, si podemos compartir un fragmento más con nuestro claro, público. Sí, estamos buscando. Como yo sé decir, esto es un relato de ficción. Nadie puede saber la verdad. Mi obra tiene un relato de ficción basado en investigaciones de los partes policiales, que algunos se han hecho públicos, de las crónicas policiales que hemos leído en los medios de comunicación, de la familia, la historia que la familia de Karina es muy cercana a mí, me ha podido contar desde su perspectiva. El inconsciente colectivo del quiteño, del ecuatoriano, también ya ha creado una historia, y la mía, que sería el quinto relato, ¿no? Porque nadie sabe la verdad. Lo interesante es que el argumento de ficción te permita preguntarte, repreguntarte sobre no solo el caso de Karina del Pozo, sino por qué nos están matando a las mujeres así, 18 mujeres muertas por manos de femicidas en tan solo tan casi tres tiempo. Meses, ¿no? En así el Ecuador. Es. Pues, ¿qué está pasando? Escuchemos. Vamos ahí. Un ratito le busco el audio que nos puede ayudar. Sí, esta mañana estamos compartiendo, amigas y amigos, este ejercicio, diría yo, en este momento, ¿no? Esta lectura, este análisis un poco sobre esta realidad que es dolorosa, pero que está ahí, que nos conmueve todos los días, pero que pues no hay forma de pararla. Vamos a escucharles entonces. Sí, conversando que tengo un elenco muy lindo, aquí están solo dos de los actores de mi elenco, y vamos a escuchar una escena de la obra Todo en un día, escrita por Diana Borja, basada en el caso de Karina del Pozo. Escena casting. Martínez toma fotos a Karina, que luce un bikini blanco. Ella posa con su celular de carcasa fucsia. Bien, muy bien. Tomemos una sentada. Karina, se sienta. Eso, así. Mensajea, tómate selfies. Imagina que eres feliz y que estás en la playa. Eso, muy bien. Imagina mensajes sensuales. Eso. Ahora levántate. Karina se levanta. Mueve el pelo, imagina que gustas a todos. Excelente. Deja tus datos en la entrada, vístete. Si nos sirve, te llamamos. Por cierto, bonito el piercing de mariposa. Le guiña el ojo. Karina recoge sus ropas y sale. Martínez le agarra del brazo.

mucho tiempo atrás. Una prestigiosa música, docente además, pues, y está acá con nosotros. Nos tiene una sorpresa, nos ha traído un ilustre invitado. Se trata de Robert Watzell. Él es intérprete de clarinete, ¿no? Y es el decano de la Escuela de Música de la Universidad de Kansas. Es así, ¿no? Es así. Bienvenida, Ketty. Bienvenido, Robert. Gracias por estar acá en la Rayuela. Buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación para estar nuevamente aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y es un honor para mí traer a mi jefe, podríamos decirlo, el decano de la Escuela de Música, que decide muchas cosas, ¿no?, en la vida musical de nuestra escuela. Qué bien. Habíamos comentado, Ketty y Robert, que pues en estos, desde el día de ayer, ¿no?, 12, hasta el día miércoles 14 de marzo, pues habrán clases maestras con profesores de la Universidad de Kansas. Me gustaría que sean ustedes quienes pues nos cuenten de esta iniciativa y además cómo nace este contacto de venir a Ecuador a hacer este trabajo, esta jornada, ¿no? Este contacto nace del decano Robert Watzell, que está aquí. Nosotros venimos de Costa Rica porque la Universidad de Kansas tiene, estamos celebrando el aniversario 60 años de intercambio académico con la Universidad de Costa Rica. Estudiantes de Costa Rica vienen a la universidad, estudiantes de la universidad van a hacer estudios en Costa Rica. Entonces, como ya estábamos en San José, yo recuerdo que Robert me llama a su oficina y me dice, ¿qué tal si vamos de aquí a Quito porque el pasaje es más económico y damos clases? Y la motivación es el de difundir. Somos profesores de música y queremos llevar ese mensaje y formación de estudiantes. Entonces, las clases maestras de clarinete, el decano toca el clarinete, la profesora Hannah Collins toca el cello, la profesora Ellen Somers, ella es pianista colaborativa, ella hace música de cámara. Entonces ellos tocaron el programa que van a tocar hoy noche, lo tocaron en Costa Rica. ¿Qué tal si lo llevamos a Quito? Ya está hecho. Y entonces aumentamos la conferencia de Salgado y el interés de la Universidad de Kansas de conocer Ecuador, el ambiente musical de Ecuador. Es la primera vez que vienen ellos y yo creo que están gratamente impresionados con el nivel, con el país también, ¿no?, con los paisajes. Sí, me gustaría que Robert nos cuente un poco cuál ha sido la experiencia de estas horas acá en Ecuador, cómo ve nuestro nivel, ¿no?, en la música. Yeah. What is your experience from Ecuador for these few days and what do you think about the level of musical level here? Yeah, Ecuador es muy buena. But it's a wonderful city and a wonderful musical culture and a broader national culture. We've enjoyed it very much. Yeah, que Ecuador es un país hermoso y que la cultura de lo que él ha visto está impresionado. Nosotros hemos ido el domingo a la mitad del mundo, a Pululagua, hemos dado una vista al centro histórico. Luego ayer estuvimos en la Casa de la Música, ellos estuvieron conversando un poco con profesionales, con el director artístico de la Casa de la Música, Gustavo Lobato, y con algunos músicos que fueron a las clases maestras y están muy impresionados con la calidez de la gente y también esas ganas de aprender, ¿no? Qué bien. Ketty, yo creo que han pasado tantos años desde que tú decides, y yo creo que la música, la composición de Salgado te cautivó. No sé si podríamos hablar en 1990, 89, sí, no sé. Sí, mi primer encuentro con la música de Salgado es en 1989. Yo era una estudiante de musicología en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y necesitaba un tema para escribir mi tesis. Entonces recuerdo que ese verano de 1989, o tal vez el 90, yo vine a Quito y encontré una revista del Banco Central. ¿Recuerdan la revista Opus, el volumen número 31? ¿No? Claro. Y cuando leí yo una entrevista de Hernán Rodríguez Castelo y luego conversar con la gente, todos hablaban de Salgado, pero nadie conocía su música. Y entonces, una figura muy respetada, un maestro, un concertista, y yo decidí escribir mi tesis sobre él. Y así fue como empecé poco a poco, y a medida que conocía más su música y más sobre su vida, más me impactaba la vida de un músico que compuso una cantidad tan grande de obras para orquesta y que no tuvo la oportunidad de escucharlas en vida, porque en ese entonces no teníamos todavía el ambiente musical que tenemos ahora, que tenemos varias orquestas grandes. Y entonces, con la música de piano, él fue un gran pianista, ¿no?, y sí se tocaba, pero la música orquestal no. Y entonces fue esa curiosidad de saber por qué la gente habla tanto de él y por qué nadie conoce su música y qué es su música, Claro. Y entonces ya son 29 años desde ese entonces. Sí, de hecho yo creo que se considera a Ketty Wong como una especialista en el tema de Luis H. Salgado, ¿no? Una estudiosa de él, realmente. Sí, hay varias personas que han estudiado desde diferentes ángulos, pero como yo diría que yo me enfoco mucho no solo en la vida, sino también en la música. En la música, en la obra. En la música, sí. De hecho, yo creo que fue evidente eso cuando salga su libro, ¿no? ¿Cuántos años pueden ser? Fue en el 2004 para celebrar el aniversario, el centenario del nacimiento de Salgado. Sí. Pero ese libro fue en español y ese Así libro es. Fue un trabajo pequeño que era la tesis de maestría. Ahora estoy trabajando y puedo hablar de esto, así me comprometo. Estoy escribiendo un libro, pero ahora en inglés. Ah, y un libro más profundo donde se estudian las sinfonías y que venga, ya ahora la gente está tocando la música Salgado, la está grabando. Entonces ahora me gustaría escribirlo en inglés para que ese libro sea leído fuera de Ecuador. Formidable. Pero un libro más técnico, en todo caso. No tiene que ser, bueno, será un poco más técnico porque si va a ser publicado por una editorial de una universidad americana, tiene que serlo. Pero pienso traducir, yo siempre traduzco los libros de inglés a español y la versión en español pues también tendrá que ser técnica porque no podemos subestimar también a los músicos ecuatorianos, pero será accesible, ¿no? Accesible. Por supuesto. Hablemos un poquito de cómo fue la experiencia de ayer. Bueno, ayer comenzó esta semana, esta jornada, ¿no? ¿Qué pasó con la expectativa? Hablábamos hace un momento fuera de micrófonos que ciertamente hay un interés y hay una valoración también a la capacidad de nuestros músicos, ¿no? Claro que sí. En la conferencia de ayer hubo 75 personas estuvieron en el auditorio y puedo dar fe del número porque habían 5 puestos vacíos y nos dijeron en la Casa de la Música que hay 80 sillas, ¿no? Entonces fue una cosa increíble porque la gente estaba muy curiosa y la conferencia era de 7:30 a 9:00 y a las 9:00 nadie quería irse, terminamos a las 9:30, ¿no? Y porque ya teníamos que irnos. Pero la gente, si hubiéramos tenido tiempo para quedarnos, entonces pudimos escuchar grabaciones de las 2 primeras sinfonías, que son grabaciones inéditas. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil recién las estrenó el año pasado. Ni Salgado las escuchó y en Quito tampoco se han escuchado todavía, ¿no? Entonces eso fue bueno, hablar un poco sobre mostrar su música y hablar en qué consiste esa fusión de lo vernacular con lo modernista, ¿no? Con el dodecafonismo, que todo el mundo habla de eso. Pero yo creo que pocos saben en qué consiste musicalmente, cómo se ve eso ya en la práctica musical. Y eso fue lo que vimos el día de ayer. Antes de irnos a anunciar lo que habrá hoy, lo que habrá mañana, me gustaría si el maestro Robert Walsall, quien interpreta el clarinete, nos habla un poco de su universidad, donde él es decano, ¿no? La Universidad de Kansas y la Escuela de Música. Yeah, she would like to know about your work in the School of Music, about our School of Music, and what you do as a dean. Yes, so I work almost exclusively in administration, but of course I still enjoy performing on both clarinet and saxophone. Ya, él trabaja el tiempo completo como administrador y el trabajo de un decano, créanme que es muy intenso, pero él, a diferencia de otros decanos, también dedica un tiempo al performance, ¿no? Entonces él es muy activo, de hecho está tocando en tríos, ¿no? Y se presenta con mucha frecuencia. And a lot of my work is as an advocate for our faculty and our students, both within our higher administration at the university and also within the state and within the nation. Yeah. Su trabajo como decano, ¿cómo él ve su trabajo? Es el de trabajar por los profesores y por los estudiantes de música para que salgamos adelante, podamos difundir, tocar, presentar nuestras investigaciones fuera. Y no solo a nivel de Kansas, pero a nivel del regional, a nivel nacional dentro de Estados Unidos e internacional. Y yo agregaría que esa es la razón por la que estamos aquí. Mil gracias. Conozco que se convocó a un concurso de merecimientos, digámoslo así, Ketty, y es un ecuatoriano el que va a ser contratado. Eso me parece una noticia de lujo esta mañana. Coméntenos. Yeah. Would you like to comment about our new hire in flute? Ah, yes. We just hired a wonderful new flutist from Quito, Daniel Velasco, and we're very excited to have him joining our faculty. Yeah, nosotros acabamos de contratar al nuevo flautista. Buscábamos un profesor de flauta y esta persona es Daniel Velasco, un quiteño flautista, y estamos muy contentos de que se una a nuestra facultad. Se va para Kansas entonces, maestro. Claro, y yo ya lo conocí, yo no lo conocí antes, lo conocí, conversamos, fuimos a cenar, y yo sé que este verano él va a ir a Lawrence, donde está la universidad, a buscar apartamento, y pues lo esperamos en agosto, ya empieza a trabajar. ¡Qué maravilla! ¿No? Es decir, uno de los temas, Ketty, acá en el programa, viene mucho músico, vienen muchos intérpretes, muchos compositores. Y hemos conversado con ellos de cómo ha cambiado la música acá en Quito, en Ecuador en general. La gente joven, las nuevas generaciones, pues tienen proyectos importantísimos dentro de la composición, interesantes, nuevos, ¿no? Y la cuestión de la instrumentación igual. Por lo tanto, un abrazo enorme a Daniel Velasco. Sé que sus compañeros se van a sentir felices y no tengas duda que va a ser un muy buen papel en Kansas. Por supuesto que sí. Yo estuve en la entrevista, el decano me avisó que estaba él de candidato en los tres finalistas, ¿no? Y yo fui a sus clases maestras, que él dio, ¿cómo es?, en una hora a cuatro estudiantes. Luego presentó su pequeño concierto de media hora con diferentes estilos, ¿no?, de música, y muy buen papel. Para, como ecuatoriana, fuera de que no soy profesora de la universidad, pero como ecuatoriana, yo me sentí muy orgullosa de tener un representante, ¿no?, de esa categoría. Claro. Una linda calidad de sonido, un lindo chico, y justamente mañana vamos a conocer a su mamá, que va a venir a conversar con nosotros, pero estoy segura que ella vendrá al concierto de esta noche. Claro, claro que sí. Bien, vamos a nuestra última parte de esta conversación y quisiera que seas tú, Ketty, que nos anuncies qué habrá hoy, qué habrá mañana, sí. Qué posibilidades hay de que la gente asista a esta jornada. Sí. Esta noche tenemos el concierto titulado Viejo Mundo, Nuevo Mundo. Y el programa está formado en la primera parte por obras de la música europea. Tenemos el trío de Brahms para clarinete, cello y piano. Tenemos una pieza para cello, Gabrieli. En la segunda parte tenemos un programa ya latinoamericano. Entonces tenemos a Paquito de Rivera, dos obras en el formato de clarinete, cello y piano. Muy interesante. Yo lo escuché recién en Costa Rica. Lindísimo. Una pieza de cello Oblivion de Piazzolla, y todo el mundo ama a Piazzolla, ¿verdad? Sí. No es Libertango, es Oblivion. Entonces, este es un repertorio muy lindo y queremos compartirlo con la comunidad quiteña esta noche en la Casa de la Música a las 8 de la noche. Y espero que este sea el primero de tantas colaboraciones, ¿no? Claro, entre la sí. Universidad de Kansas y aquí la comunidad de Quito. Un intercambio cultural, musical, de arte, de afectos. Maravilloso. Para despedirnos, sí, dime. Sí, y también me preguntaste qué actividades había. Sí, bueno, claro. Esta mañana ya está sucediendo las clases maestras de piano y de cello, pero el día miércoles, noticia para los clarinetistas, que yo sé que hay mucho porque tenemos bandas sinfónicas, orquestas, tenemos las clases maestras de 10 a 12 y de 3 a 5 con el maestro Walsell, Robert Walsell. Entonces, si tienen ustedes, son unas clases donde van a tener, ¿cómo es?, tal vez indicaciones para una mejor interpretación. No es necesario tener la pieza terminada, lista, pero es una oportunidad para aprender un poco de la técnica, respiración, etcétera, etcétera. Yo tengo entendido que a veces en las clases maestras de clarinete no solo van los clarinetistas, van otros instrumentos de viento porque la técnica de respiración y de interpretación musical es similar, ¿no? Entonces están cordialmente invitados mañana las clases maestras de clarinete 10 a 12 y 3 a 5. Y es gratuito. Perfecto. La doctora Ketty Wong con nosotros, igualmente el maestro Robert Walsell, intérprete de clarinete, y el decano de la Facultad de Música en la Universidad de Kansas. Es muy poco el tiempo que ustedes van a estar acá, Robert, pero espero que conozcas muchos sitios que tenemos bellísimos en Ecuador y además nuestra comida, que es formidable, y nuestra artesanía, igualmente bella, ¿no? Ya probó la fanesca. Ah, ya probó fanesca, riquísima, ¿no?

Radio Revista Familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. De la mañana con 5 minutos, amigas y amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Está ya con nosotros Anita Escobar y Raymond Duque, y precisamente con ellos vamos a conversar sobre estas nuevas iniciativas, sobre estos nuevos proyectos, y sobre la posibilidad realmente de evidenciar el trabajo que se hace acá en Ecuador, fuera, ¿no?, de nuestro país. Anita, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Bachita, para mí siempre es un placer y un honor estar en tu programa y en tu compañía, así que lo disfruto mucho y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Cuando hablábamos hace un momento, me decía Anita, así toda ella, súper vanidosa, que es la presidenta, ¿sí? Y Raymond es el tesorero, por si acaso. Pero cuéntanos de dónde. Bueno, somos los representantes de UNIMA Ecuador. UNIMA es la Unión Internacional de Marionetistas. Es un movimiento grandísimo que se hace en el mundo, nace en Francia, que es la sede ahora, entonces ahí es UNIMA, y de ahí se van haciendo las subsedes en los países. Y nos tocó en Ecuador esa sugerencia de que no había UNIMA Ecuador, y se lo vino gestando ya más o menos desde hace 5 años que venían las gestiones de armar, y se convocó a varios titiriteros que se han interesado en pertenecer a UNIMA, y con ellos es lo que estamos generando proyectos, sobre todo de difusión del arte de títeres y de la profesionalización de nosotros mismos como titiriteros, titiriteras, y también a las personas que desean ingresar en este mundo o que quieren pulir sus conocimientos. Uh-huh. Esos son como los objetivos principales de UNIMA. Raymond, y para esta convocatoria que ya se lo ha hecho, como nos cuenta Anita, pues han tenido el respaldo, qué sé yo, del Ministerio de Cultura o de alguna organización. Como organización venimos, bueno, primero muchísimas gracias por el espacio. Con gusto. Gracias por escucharnos a quienes están detrás de los micrófonos. Se ha venido trabajando, digamos, como organización con varios frentes. Uno de ellos es también que nos hemos asociado, digamos, a la Red Ecuatoriana de Festivales, puesto que nosotros hacemos una muestra internacional, una muestra nacional de nuestros trabajos como titiriteros, y estamos desarrollando un proyecto en el mes de agosto, también hacia instituciones educativas, sobre todo, ¿no? Llevando los títeres, es decir, tratando de sacar los títeres del teatro, llevándola a otros espacios. Y pues entre esas enlaces que se han logrado, pues la Secretaría de Cultura del Municipio Metropolitano, digamos que ha tenido un apoyo, digamos, hacia la red en sí, hacia la Red Ecuatoriana de Festivales, y claro, nosotros siendo parte también tenemos un apoyo de por ese lado. Y estamos trabajando por generar acuerdos con otras instituciones. De todas formas, ahora en la muestra que estamos haciendo, que es la muestra anual que se hace en este mes, un poco tomando la coyuntura del 21 de marzo, que también se festeja, entre muchos festejos que hay esa misma fecha, también el 21 de marzo es el Día Mundial del Títere. Tomando esa coyuntura, es lo que UNIMA presenta los trabajos de sus socios. Entonces hacemos una muestra de nuestro trabajo. Ahí, dentro de estas jornadas, también vamos a hacer un taller internacional de títeres de guante, que vienen del Teatro Tempo de Venezuela, que ellos manejan el Instituto Latinoamericano del Títere, donde yo estudié, y me siento muy orgullosa porque parte de mis cimientos del teatro de títeres los conseguí ahí. Ellos vienen, hicimos la gestión, y esta gestión, gracias también a la Secretaría de Cultura, que está apoyando este taller. Las personas interesadas pueden entrar a la página de Quito Cultura, buscar Taller Títeres de Guante, y se pueden inscribir, que las inscripciones son hasta el miércoles. Y hasta miércoles, hasta, ¿no? Hasta mañana. Ah, mañana, claro, hoy es martes. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Esos son los componentes de la muestra. La muestra se va a desarrollar en 3 espacios. Aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala El Triciclo, este fin de semana ya comenzamos, así que les invitamos, funciones infantiles, a las 11:30 de la mañana y a las 3 de la tarde, sábados y domingos. En la mañana es un espectáculo, en la tarde es otro espectáculo, Raymond ya nos va a decir qué grupos se presentan. El otro espacio que comienza desde el lunes 19 hasta el viernes 25 es... Viernes 23, gracias al apoyo de la Administración Zonal Calderón, vamos a hacer en el Teatro Auditorio que tiene Casa Somos Calderón para escuelitas. Ah, qué interesante esto. Van a ir las escuelitas, entonces a esta administración zonal le interesó nuestra muestra. Claro. Y va a vincular a los niños de las escuelas del sector. Y el otro componente es, y la otra función que se hace en la escuela, en la Facultad de Artes, en la Escuela de Teatro, en el teatro, a las 10 de la mañana, el miércoles 21, que es el homenaje a el grupo Rayuela, que formó parte, o forma parte, Petronio Cáceres y Rosita Carrasco. Uh-huh. A ellos les hacemos el homenaje este año, a su trayectoria artística y aporte al mundo de los títeres. ¡Qué maravilla! Cada año UNIMA ha decidido hacer un reconocimiento a la titiritera o al titiritero, vamos rotando un año una mujer, otro año otro hombre, y este año salió la idea de también a la pareja, porque la mayoría de titiriteros también sí, son, ¿no?, en pareja, ¿sí? Ese es un detalle muy interesante también. Y este año se hace a ellos. El miércoles a las 10 de la mañana es de entrada libre, es un espectáculo. Así sea en la mañana, ahí me presento yo con el grupo Rama de Plata, con la obra Venciendo la Cordura, que es títeres para jóvenes y adultos, que UNIMA también dentro de este homenaje presenta para los homenajeados. ¡Qué bien! ¡Formidable! Y bueno, ahora cuéntanos, Raymond. En esta, porque es una jornada un poco amplia, ¿no? Uh-huh. Es grande. ¿Cuál es, sería bueno para nuestro público un poco remarcar las horas? Esto es pagado, pueden hacer reservaciones, por uh-huh. favor. Claro que sí. En la sala de arte del triciclo que queda aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las entradas sí tienen un costo de $6 y $8. Y se van a presentar el sábado 17 Amaru Títeres con la obra Los Cuentos de Amaru a las 11:30, Zumbambico Títeres con la obra Ecos del Panteón a las 15 horas, el domingo 18 Sandrarte con la obra El Sueño de Margarita a las 11:30, El Retablillo con la obra El Destino de un Huevo a las 15 horas. Y el sábado 24 aquí en la Casa de la Cultura en la sala Triciclo, el taller de títeres, la obra Cuentos de Papel 11:30, Títeres Colibrí con la obra El Gato con Botas a las 15 horas, y el domingo 25, que ya es el cierre, digamos, dentro de lo que estamos haciendo aquí en la Casa de la Cultura, Los Saltimbanquis con la obra El Guerrero Terrible a las 11:30. Y de ahí tenemos la otra programación durante la semana en Calderón. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahí, bueno, como Anita no se queda quieta jamás, después de esto, ¿no? A lo mejor es prematuro consultarte, pero ¿qué sigue? Bueno, con UNIMA es importante porque cada proceso, como estamos, este es el tercer año que hacemos la muestra, es el tercer año de homenajes, del primer año se le hizo a Alejandro Jovel, siguiente año a Adriana Oña y ahora a nuestros flamantes homenajeados. Bueno, es repensar y evaluar cómo nos está yendo porque todo es un aprendizaje. Claro. Hacer las evaluaciones pertinentes para lo que comentaba Raymond, que como también pertenecemos a la red de festivales, en agosto hacemos otra muestra. Entonces, con estos aprendizajes de la muestra UNIMA, de la tercera muestra, irnos al agosto titiritero. Con más conocimientos, con más herramientas para seguir creciendo todos juntos y llegar con mejores aprendizajes cada vez más a todos nuestros compromisos como titiriteros que tenemos. De igual forma, terminamos las muestras el 25 de este mes, la tercera muestra anual de Títeres UNIMA, y el 26, lunes 26, ya arrancamos el taller internacional. Así que estamos 2 semanas, esto se termina el 10 de abril, y ahí haremos también nuestra evaluación sobre este taller, que es muy importante, que UNIMA, gracias, como te decía, a la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, nos aporte para seguir trayendo maestros. Ya que si muchos no podemos salir, los maestros pueden venir, claro, y acceder sí. a más públicos también los conocimientos. Claro que sí. Anita, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu tiempo y comentarnos todas estas actividades que son importantes para nuestra comunidad. Igual, pues Raymond, muchas gracias. Nos alegra que la Secretaría de Cultura esté apoyando esto. Muchos esfuerzos han hecho, creo yo, los artistas por muchas décadas. Con esta historia del amor a la camiseta y todo esto, pero ya pasó, es decir, hoy creo que debemos vivir una época más bien donde sea reconocido profesionalmente el trabajo, ¿no?, las propuestas de nuestros artistas y obviamente apoyados no solo con aplausos, ¿no?, sino también con la parte económica, que es fundamental. Mil gracias a ustedes, esta es su casa siempre. Gracias, Bachita, y eso comentarles, cuando escuchen de UNIMA, somos 12 grupos que estamos ahí de títeres a su servicio. Por el momento, claro. Y todos los que se quieran vincular a UNIMA siempre serán bien recibidos. Qué bien, qué bien. Nos vamos a la música hasta nuestro corte, y luego vienen Mujeres Irreverentes en nuestro tercer capítulo.

A sus 7 años su padre la llevaría a vivir con él y sus hermanos. Más tarde Manuela viviría en Perú y despertaría su espíritu rebelde. En 1817 conoció al médico inglés James Thorne, con quien se casó sin amor por un arreglo con su padre. Aprovechaba la ausencia de su esposo para involucrarse en la política como residente en Lima. Yo, Manuela, les invito a mi casa esta noche a una gran celebración. No habrá problema. Mi esposo no estará estos días en Lima. Con la excusa de reclamar el testamento de mi madre, volveré a Quito. Voy a ayudar a los que lo necesiten. Uno de los antecedentes importantes de la vida de Manuela Sáenz fue cuando se unió al movimiento independentista de la hacienda que acababa de heredar de su familia materna. La doctora Carolina Larco y el doctor León Espinosa nos cuentan más sobre aquello. Por supuesto que tuvo una relación con Simón Bolívar, pero sobre todo ella como una mujer que en su época se abrió un espacio y abrió un espacio para el ejercicio de la política, precisamente en un tiempo en que las mujeres estaban vedadas de hacerlo. El 16 de junio de 1822, Simón Bolívar y Manuela Sáenz fueron presentados en un baile en homenaje al Libertador. A partir de entonces mantendrían una relación pasional. A pesar de los compromisos del Libertador, no impedían los encuentros amorosos y mientras duraba la ausencia del Libertador, Manuela participaba activamente en la consolidación de la independencia del Ecuador. Fue nombrada por Bolívar miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador. Peleó junto a Antonio José de Sucre en Ayacucho. Eran los tiempos del corto esplendor de la Gran Colombia. Manuel apoyó incondicionalmente a Simón Bolívar y fue su heroína en más de una ocasión. Una nación necesita nutrirse en la modernidad, necesitaba nutrirse en la modernidad de héroes o heroínas que finalmente fundamenten su razón de ser. Construye esa mitificación, digamos. Y claro, desde también creo yo, la fuerza de Manuela Sáenz está en el discurso posterior feminista, ¿no? Es decir, recuperar una memoria histórica feminista, ¿no? Y ahí sí empata mucho mejor. En múltiples ocasiones Manuela Sáenz defendió a Bolívar y apoyó sus manifestaciones públicas. Lo salvó varias veces de asesinatos, la primera en la fiesta de las máscaras en el Teatro El Coliseo, el 10 de agosto de 1828, y en el Palacio de San Carlos, el 25 de septiembre de ese mismo año, cuando Manuela, para salvarlo, lo convenció de que escapara por la ventana. Después de la muerte de Simón Bolívar, Manuela se recuperó y continuó con su proceso de emancipación hasta el final de sus días. Manuela regresa al Ecuador en 1835. Es exiliada por decisión del presidente Vicente Rocafuerte. Se radicó en el puerto de Paita, donde laboraba y vendía dulces y tejidos para subsistir. Las rentas de su hacienda en Catahuango, en Quito, no le eran enviadas. Mi país es el continente de la América, aunque nacido bajo la línea del Ecuador. Manuela fue una patriota que luchó por la libertad. No le importó los prejuicios de la época y su legado no solo marcó un hito en Ecuador, también en Latinoamérica. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación, de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Manuela de Santa Cruz y Espejo nació en Quito el 20 de diciembre de 1753. Fue la quinta y última hija del matrimonio de Luis Espejo y Catalina Aldaz. Manuela y sus hermanos vivieron en el centro de Quito, cerca de la Plaza de Santo Domingo. Manuela tuvo la suerte de crecer en una familia que se preocupaba por la lectura, las ciencias y la educación. Entre las pasiones de Manuel Espejo estaban la lectura, el trabajo y su relación con sus hermanos, quienes encargaban a Manuela la transcripción de algunos de sus manuscritos. Manuela encontró en la escritura su escape de la tradicional sociedad quiteña. Entre sus primeros escritos se encuentra una carta escrita para su madre cuando Manuela apenas era una adolescente. Mamá, ¿por qué me siento tan sola acostada en esta cama? ¿Por qué en este momento salen todos los dolores de la infancia? Mamá, ¿por qué tu rostro se me vuelve oscuro y doloroso? ¿Será que comienzo a sentir los dolores de no pertenecer más a tu cuerpo? Manuel Espejo contrajo matrimonio a sus 44 años con José Mejía Lequerica, quien por motivos de trabajo tuvo que viajar a España dejando a su esposa sola. Manuela solía acompañar a su hermano Eugenio de Santa Cruz y Espejo en calidad de enfermera durante las visitas médicas que él realizaba. Sirvió durante la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad de Quito en 1785 y cuidó de su hermano Juan Pablo cuando éste enfermó en 1764, por lo que es considerada la precursora de la enfermería en el actual territorio ecuatoriano. Herofilia fue el seudónimo con el cual Manuela escribía para el periódico Primicias de la Cultura de Quito, fundado por su hermano Eugenio Espejo. Manuela se destacaba por escribir ideas revolucionarias para la época, tenía una visión optimista del trabajo e incluso en uno de sus artículos para Primicias de la Cultura de Quito habló sobre el gusto por el trabajo, la honestidad, el decoro y la amabilidad. Así también, Manuel Espejo dedicó gran parte de su vida a trabajar por la preservación y atención a los edificios, iglesias y plazas del centro histórico. La crisis del siglo XVIII convirtió a las pequeñas y grandes ciudades en pueblos fantasmas, obligando a los más jóvenes a emigrar en busca de mejores días. Varios de estos jóvenes eran amigos de Manuel Espejo, con quienes ella, entre trago y trago, entonaban Mi Carpuela. Ya no quiero vivir yo en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el vino. ¿Qué es la junta? Es un hombre en vano que ha inventado la pasión por ocultar la traición y perseguir al cristiano. ¿Qué es la junta? Mi buen amigo Antonio Ante, un futuro incierto nos espera, una vida sin vida. Armada de tantos sueños para el futuro, ideales e ilusiones de reforma, Manuel Espejo formó parte de uno de los mayores acontecimientos de nuestro país, el primer grito de la independencia el 10 de agosto de 1809. Con solo 50 años de edad, Manuela fue la persona más cercana a la hora del triunfo, cuando amigos y compañeros de su hermano Eugenio Espejo tuvieron la valentía de irrumpir en la casa del presidente de la audiencia y destruirlo a base de organización y sin disparar un solo tiro. A partir de 1810, Manuela tuvo que ver cómo las ideas y esperanzas revolucionarias desaparecían poco a poco. Muchos de sus amigos que desafiaron el poder real fueron víctimas de humillación y burla. Vio desintegrarse el movimiento ilustrado y lentamente recibió noticias de cómo seres muy queridos para ella tuvieron que pasar por la persecución, el destierro, la cárcel y hasta el sacrificio de sus vidas. El 2 de agosto de 1810, los próceres de la independencia fueron apresados en el cuartel de Lima, entre ellos Juan de Salinas, Francisco Ascasubi, Juan Larrea, todos amigos de Manuel. Los precursores fueron fusilados. Más de 200 personas murieron y quienes quedaron libres, el destierro fue su castigo. Después de la terrible masacre del 2 de agosto, Manuel Espejo dedicó su vida a escribir y a mantener vivos sus ideales revolucionarios hasta el día de su muerte en 1829. Manuel Espejo fue un ejemplo para muchas mujeres, no solo por su gran inteligencia y dedicación, sino por su perseverancia y lucha por sus ideales revolucionarios en busca de un mejor futuro para todos. Dedicó gran parte de su vida a sus creencias y perseveró hasta el final de sus días para mejorar la patria y conseguir nuestra anhelada libertad. Sí.

Lastimosamente, la sublevación del 9 de agosto fue en vano. Los gobernantes revolucionarios no trabajaron en conjunto para defender el territorio que habían ganado. Todos se dispersaron. El conde Ruiz de Castilla aprovechó el momento de debilidad y envió a 300 hombres para aplacar las manifestaciones de rebeldía. El presidente de la Junta, Marqués de Selva Alegre, se vio obligado a entregarle nuevamente el poder al conde Ruiz de Castilla. Marqués de Selva Alegre pensaba que sería la única forma de salvarse. El conde Ruiz de Castilla mandó arrestar y asesinar a la mayoría de los patriotas el 2 de agosto de 1810. Cuando Manuela pudo regresar a la ciudad, se alojó en la hacienda de su amiga, Rosa Montúfar, ubicada en el Valle de los Chillos. Aún así, Cañizares se vio obligada a abandonar esa residencia después de un tiempo y huyó a Cotopaxi. En 1812 contrajo matrimonio en La Tacunga. Manuela Cañizares falleció en marzo de 1814, en plena pobreza y perseguida por las autoridades. En la historia de nuestro país han surgido mujeres con un coraje inigualable, en busca de grandes ideales. Manuela Cañizares no solo colaboró en el proceso revolucionario, sino que cambió la forma de ver a la mujer en aquel contexto machista del siglo XVIII. El doctor Eugenio Espejo se refirió a ella. Si los hombres merecen gratitud y gloria por las acciones heroicas, cuando es una mujer, el título es doblado. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y con esta producción, Mujeres Irreverentes, nosotros concluimos con nuestra edición del día de hoy de La Rayuela. Gracias a Paola Yambay, su trabajo. Gracias a todas y todos ustedes, amigas y amigos, por sintonizarnos. Y por supuesto, les recuerdo que el día de mañana, cuando sean las 9, estamos acá nuevamente en La Rayuela. De 9 a 12 del mediodía. Un abrazo para todas y todos. Gracias a su sintonía. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.